Jorge, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días, compañero. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, empecemos por el día, a ver una reflexión sobre este día tan particular para todo el continente, para todos quienes vivimos acá, pero en especial para los pueblos originarios. Claro, bueno, esta fecha recuerda un día lamentablemente triste para los pueblos indígenas del continente porque es la llegada de Europa, la llegada de un sistema capitalista, depredador, ávido de riquezas, desinteresado en en el intercambio cultural. Pero recordemos que acá en esta región no fue Cortés, no fue Colón, no fue Pizarro quien llegó. A esta región llegó el Estado argentino, con Julio Arroca a la cabeza, con un símbolo que era la bandera argentina, y desde ese momento se inició una relación traumática con el pueblo mapuche, que hoy todavía no se logra resolver. No se logra resolver porque no se hace justicia con una demanda de derechos que el pueblo mapuche plantea, que lo ha logrado reflejar en la Constitución y en las leyes, pero que gobiernos inescrupulosos no quieren ponerse al día con la deuda histórica que hay con el pueblo mapuche y alimentan permanentemente un conflicto de nunca terminar, que es la necesidad que hay de resolver la situación territorial del pueblo mapuche, que la Constitución le mandata al Estado resolver, pero que sin embargo, por múltiples intereses que representan los gobiernos provinciales, no logramos encontrar una solución política, porque es político el conflicto y que tiene dos actores, tiene al pueblo mapuche y a los estados provinciales, algunos de los cuales vos nombrabas, y que por la irresponsabilidad política de los gobiernos lo que hacen hoy es judicializar, criminalizar, enviar a los tribunales esta situación, pretendiéndolo resolver con represión jurídica. Y ese es el peor camino porque no se soluciona un conflicto político con represión. Se resuelve con una dirigencia política responsable, seria, que se pone el tema al hombro y lo resuelve. Y no busca derivarlo a un poder judicial que encima le sigue el juego porque en lugar de asumir esta situación como política, se presta a ser el garrote del poder político. Eso es lo que pasa en Neuquén. Tenemos un Ministerio Público Fiscal que ha aceptado el rol de garrote que le ha dado el poder político y que presuroso quiere a la fuerza y a los palos acallar la demanda del pueblo mapuche. Nosotros entendemos que confiábamos en la justicia, creíamos que teníamos derechos muy claros y sin embargo el Ministerio Público Fiscal, con el jefe fiscal a la cabeza, han montado un show aquí en esta región. Y descalifican al pueblo mapuche como un pueblo violento, un pueblo terrorista, un pueblo que no solo está armado, sino que maneja drogas. Y bueno, eso ha llevado a que nosotros hayamos hecho un pedido de juicio político al jefe de fiscales, porque nos parece que hay animosidad, nos parece que hay un ánimo discriminador y racista en la manera en que se está manejando. Y esto que estás señalando, Nahuel, tiene su correlato en que un tribunal de Neuquén ratificó que el allanamiento del 19 de septiembre pasado en un loft allí en la provincia de Neuquén, una comunidad mapuche, fue ilegal. Lo dice la justicia, ¿no? Y se realizó sin ninguna orden judicial previa. Bueno, en este caso actuó la policía de la provincia de Neuquén, tengo entendido, ¿no? Claro, fue un operativo que encabezó el Ministerio Público Fiscal, el jefe de fiscales, quien tiene facultades en el nuevo Código Procesal, pero no tiene facultades para allanar, por ejemplo, Claro. como fue lo que hicieron. Tiene que haber orden del juez. Tiene que haber un orden del juez. Nosotros apelamos al Tribunal de Apelaciones y los tres jueces, por unanimidad, dictaminaron que la fiscalía se había excedido en sus facultades, que había utilizado violencia para un allanamiento, que era una propiedad privada y que no podían ingresar bajo ningún pretexto sin orden de un juez. Está. Está. Bueno, esta es una muestra, ¿no?, de todo lo que ha pasado, está pasando y seguramente va a seguir pasando allí en Neuquén, aunque obviamente la lucha es para evitar de que sigan ocurriendo estas cosas, pero el problema central hoy en día está en el extractivismo, y en el caso de ustedes, allí este extractivismo representado por el fracking, ¿no? Y particularmente me parece que la zona de conflicto es Vaca Muerta, esta que desde los capitalistas, desde la burguesía nacional, desde las grandes corporaciones, celebran como como una gran cosa, porque seguramente van a llenarse de mucha plata, ¿no? Digo, este es el conflicto central allí en Neuquén por estos días, ¿no? Tal cual. De hecho, este allanamiento que vos mencionás, se hizo ahí en la región de Vaca Muerta. Uh-huh. Se han exacerbado los ánimos y los intereses. Y si antes era difícil para nosotros lograr que nos regularicen en la propiedad de la tierra y nos den personalidad jurídica y apliquen el derecho a la consulta, que un poco son los tres derechos que están violados permanentemente, ahora todavía es más difícil la situación porque se van descubriendo enormes reservas de petróleo y gas a enormes profundidades con una tecnología que es muy nociva porque genera un impacto en lo más profundo de la tierra sin medir lo que puede generar esto sobre la napa freática, sobre el agua, sobre la aparición de sismo que generan desvío de aguas. Por ejemplo, hay comunidades que se proveían de aguada, de napas, de vertientes, que esas se desvían o desaparecen de la noche a la mañana, y eso genera un perjuicio enorme en la pequeña economía, precaria economía ganadera que nos sostiene a nosotros económicamente. Entonces, esa técnica ha sido condenada por nosotros. Hemos dicho de que no hay garantía de que no genere impacto, que no afecte la salud, el recurso agua, que es fundamental porque es muy poca en esta zona. Y sin embargo, no, el Estado no mide consecuencias. El Estado sabe que ahí hay una veta que necesitan explotar. La promesa de ganancia rápida es muy grande, nos promete la felicidad eterna a partir de la ganancia que se va a obtener, pero hoy por hoy, a 2 años del arranque de la explotación, lo que verdaderamente ganan a paradas son las empresas multinacionales que manejan la tecnología y que han puesto condiciones absolutamente abusivas al Estado para que logren firmar acuerdos. Ahora, Nahuel, a ver, el poder político, el poder económico, el gobierno ha logrado integrar la idea de que es la única manera de avanzar de Argentina, extraer el petróleo vía fracking que está ahí en ese lugar, que es el único petróleo disponible en Argentina. Yo te digo lo que dicen ellos, y que ustedes, los mapuches tehuelches, son un obstáculo al crecimiento y al desarrollo de la Argentina. ¿Qué tienen para responder ustedes a esto? Claro, dicen eso, y además dicen que nosotros aparecemos donde aparece un pozo. Entonces nos muestran como un pueblo especulador que han interesado en la plata del petróleo, extorsionador, así nos tratan. Y nosotros lo llegamos con el pozo. Nosotros estamos desde antes, somos preexistentes, y venimos desde décadas reclamando que se normalice la situación territorial. Entonces es muy grande el cinismo, es muy grande el poder económico que tienen a través de los medios de comunicación para instalar nuestro rótulo, y de tanto repetir una mentira se convierte en verdad. Entonces eso es lo alarmante, que no hay ningún interés en fijar acuerdo, porque regularizar la tierra, otorgar la personería y aplicar el derecho a la consulta es una obligación jurídica que tiene el Estado, no es un capricho mapuche. Y sin embargo no le importa actuar ilegalmente con tal de lograr el objetivo de reventar nuestra tierra, obtener ganancia rápida y dejar un cementerio el día después. Está. Y esto ya sería prácticamente el fin del exterminio, porque, a ver, hay mucha gente que cree, Nahuel, que los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, eligió de siempre vivir en la meseta patagónica. En realidad llegó a la meseta patagónica expulsado de la Pampa, expulsado de la frontera de los ríos, Colorado primero, Río Negro después, donde estaban viviendo, y fueron a través de la violencia llevados a la meseta patagónica. Ahora descubren que la meseta patagónica tiene petróleo, ahora, ¿a dónde los quieren llevar? No sé, porque, digo, hay un sistemático corrimiento y desplazamiento y despojo que no se sabe a dónde puede llegar a terminar, ¿no? Claro, entonces en ese sentido la fecha que hoy se conmemora tiene plena vigencia, ¿no? Se descubrió un continente rico y no se buscó ningún intento de acordar o de consultar o de reconocimiento que había un igual al frente. Claro. Se decidió hay que avasallarlo, exterminarlo, desplazarlo. Eso tuvo su correlato después en la campaña del desierto, que se utilizó el mismo pretexto. Es un desierto, es un pueblo que se opone al desarrollo y al progreso, no hay que acordar con eso, hay que exterminarlo, eso fue el mandato que recibió Roca. Y hoy se vuelve a repetir toda esa lógica capitalista, depredadora, que no respeta ningún tipo de derecho humano, y es como que la historia nunca termina, ¿no? Y va reciclando permanentemente. Nahuel, gracias por el contacto. ¿Querés mandar algún saludo, alguna palabra especial a las comunidades en este día tan particular? Nosotros estamos permanentemente en pie de lucha, reivindicando nuestros derechos, demostrándole a la Argentina que lo mejor que puede hacer como decisión política es convivir con el pueblo mapuche, tomar la enorme riqueza cultural que tenemos, construir junto un Estado plurinacional, no un Estado blanco, europeo, racista, sino un Estado que permita que convivamos todas las diferencias. Y en ese afán nos levantamos cada día, y cada mapuche que habita la Patagonia tiene ese mismo anhelo, el de convivir, el de intercambiar cultura, el de disfrutar de una cultura tan hermosa, tan bella como la que tenemos, pero que hoy no la podemos disfrutar porque estamos en pleno pie de lucha. Eso lo sabe cada mapuche que está escuchando la radio, porque así ejerce su presente y construye su futuro, y por eso le agradecemos mucho la posibilidad que nos da de comunicarnos con los oyentes, con esta región que también es mapuche, y quedamos a su disposición para cada oportunidad que nos dé.